10 de la mañana, 6 minutos, continuamos en el Mañanero y recibimos como todos los martes a nuestra columnista de arte y literatura, la señorita Carolina Buñone. Caro, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Abrigadísima. Con frío. Frío y resfrío, pero bien. Pero bien, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, es Mar del Plata, es esto. Nos vamos a quejar de eso. Hay que abrigarse y darle para adelante. Así es. Bueno, vamos a charlar de el último libro de cuentos de Guillermo Martínez. Él tiene un libro escrito al principio de su carrera de cuentos, varias novelas en el medio, y después tiene este, que fue premiado en el 2014 como libro de cuentos ganador del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en Colombia. Uh-huh. En realidad el jurado había de varias nacionalidades, estaba Mempo Giardinelli por Argentina, Moya por El Salvador, Ignacio Padilla por México, Fernández Cubas por España. Pero bueno, más allá de los premios y los halagos, los que han leído a Guillermo Martínez, bueno, conocen su prosa súper cuidada, y este libro de cuentos es muy interesante por varias razones. Reúne, como dicen los críticos que hablaron sobre el libro, ¿no?, aristas de terror, de fantástico, de la ficción más siniestra, digamos, y erotismo. Pero el erotismo en este marco, digamos, en algunos cuentos tiene más que ver con una cuestión obscena, me parece. Uh-huh. Pero ahora voy a comentar un poquito sobre cada cuento, uh-huh, para que el que tiene algún interés sepa de lo que se trata y por ahí le dan ganas de leerlo. El libro se llama Una felicidad repulsiva. Ya el nombre es fuerte, es muy interesante unirlo a la tapa que ilustra ese título, que es como una multiplicación de caras idénticas, sonriendo medio siniestramente. Es una felicidad repulsiva, sí, está muy bien graficado. Genera un rechazo, uh-huh, ¿no? Sí. Esas bocas abiertas con esos dientes, en esas sonrisas extrañas, es sin mirar. Gente que no es buena. Que no es buena gente. Que no es buena y se está riendo. No es buena, sí, gente. Él decía que estuvo vacilando en el título entre este, Una felicidad repulsiva, que es el nombre del primer cuento, y otro nombre era Los reinos de la posición horizontal, que es el nombre de que da a otro, digamos, el nombre de otro cuento. Y los reinos de la posición horizontal aluden a la sexualidad y a la muerte. Los reinos de la posición horizontal. Ese cuento es muy bueno y en general podría reunir cierto espíritu del libro, ¿no? Pero dice que finalmente le pareció más ajustado este título con respecto a titular el conjunto de los cuentos, ¿no? Que son cuentos que no fueron escritos para conformar un libro, ¿sí? Él los reunió para presentarlos al premio, al concurso, pero él mismo cuenta que tiene un cuento escrito a los 25 años, después otro más cercano al momento en que presentó este libro, que fue a los 50, bueno, con muchísimo trabajo y muchísima precisión, porque Guillermo Martínez es doctor en matemática, entonces esa precisión de relojería, yo no sé hasta cuánto una cosa tiene que ver con la otra, pero su escritura es precisa, realmente no sobra una coma, está muy bien hecho. El primer cuento, Una felicidad repulsiva, yo leo simplemente las primeras palabras, dice: leo a Flaubert. Tres condiciones se requieren para ser feliz: ser imbécil, ser egoísta y gozar de buena salud. Así arranca La felicidad repulsiva. El cuento está situado en Bahía Blanca, de donde es oriundo Martínez, y describe una familia, la familia M, que es una familia, digamos, de cierto estatus dentro de la ciudad, una familia de tenistas y de buena posición económica, esas típicas familias conocidas dentro de los pueblos o de las ciudades no tan grandes como Bahía Blanca, y realmente son todos muy felices, según imagina el narrador, ¿no? Bellos, felices, juegan bien al tenis, el hijo mayor juega con el padre y tiene una volea espectacular, el hijo menor tiene otro perfil, pero también se destaca, las chicas son hermosas, la madre está impecable. Así lo ve el narrador, que proviene de una familia con muchos problemas, y a medida que avanza la historia, porque es la historia del narrador desde su infancia, espiando en la cancha de tenis a la familia M, a su juventud, su ida de la ciudad a estudiar, su ida al exterior, casi como la vida de Martínez, de Guillermo Martínez, ¿no? Que después se va realmente a doctorarse en Oxford. Y entonces cómo le va llegando a través de la hermana que quedó en Bahía Blanca, a través de las cartas, le va llegando cómo evoluciona la familia M. Y lo repulsivo tiene que ver, para mí, con que hay un contraste todo el tiempo entre las desgracias que va padeciendo la familia del narrador en contraste con la supuesta intocada felicidad de la familia M. El narrador deja deslizar que tiene un hermano con una enfermedad mental, que tuvo un intento de suicidio, que pasan algunas penurias económicas, y la frase sabia de la abuela de que la felicidad es como el arco iris que siempre se ve en el techo de la casa ajena y nunca en la propia. Este cuento, que es irónico y es muy lindo por ese lado, tiene un ribete un poco fantástico cuando a través de los años el narrador se encuentra con la familia y están casi como el retrato de Dorian Gray, siguen impecables, casi sin envejecer y así de felices, ¿no? Con algún misterio en el medio, hay algún cierto misterio en el medio convocado a través de la señora que limpiaba en lo de los M, que también limpiaba en la casa del narrador. Guillermo Martínez vino al FILBA que se hizo en Mar del Plata hace 2 años y lo pude escuchar y le preguntaban sobre este cuento y él dice que está inspirado en una familia real de Bahía Blanca, que por razones obvias no podía poner el verdadero apellido, puso solo la letra M. Y dice que la gente de Bahía Blanca rápidamente se dio cuenta de quién estaba hablando. Y que la misma familia M, un día uno de los miembros de esa familia lo llamó por teléfono, risueño, muy risueño, le contó que se habían juntado en la casa todos en clan, tal como describe él que funciona la familia, a leer el cuento y se habían matado de risa. Guillermo Martínez decía que fue un momento un poco tenso, que se quedó expectante a ver qué le iban a decir, pero fue muy bien tomado por La risueña familia de M. Bueno, arranca re potente. La verdad que es un cuento muy potente, muy lindo. Sigue con el cuento que se llama El I Ching y el hombre de los papeles. A ver, la densidad del libro casi que va increyendo, ¿no? Pasamos de una cosa un poco jocosa y risueña, que esconde algo más jorobado con lo que es las penurias del narrador, pero a una situación de una familia, dos padres que están en espera del resultado de salud de un hijo que está muy como al borde de la muerte, está internado, y la mamá de este chico está desesperada por volver a tirar las piedritas del I Ching, digamos, llego piedritas porque no conozco las monedas, exacto, para ver qué dice el I Ching, y deja entrever el cuento, que es un cuento muy corto, que ellos ya perdieron un hijo y que las monedas ya se lo predijeron. Entonces en el medio está que el hombre tiene que salir de la clínica, ir a trabajar, no encuentra el cuaderno del I Ching, termina pidiéndolo prestado. O sea, pasan un montón de cosas en el medio con la densidad que el lector sabe que hay de fondo, que es la espera de qué pasa con este hijo, ¿no? Y bueno, y nos mete en el tema de lo que es el azar versus el destino, porque está el tema del I Ching, el I Ching es azaroso, es el destino, ¿qué pasa? ¿Se repite o no el destino del hijo muerto? Bueno, en este caso hay la que está en riesgo de muerte es una nena, y lo señalo porque hay varios personajes niñas, hay unos cuantos personajes niñas y hay unos cuantos personajes viejas y madres malas, ¿sí? Así que bueno, eso por ahora, digamos, en el primer cuento en el que aparece es esto, ¿no? El tercer cuento se llama Lo que toda niña debe ver, y es muy desconcertante, es un tipo cualquiera que tiene ganas de hacer pis, está en la calle, no tiene un baño cerca, es de noche y se puede hacer pis contra un árbol que da un jardín de una casa, y una señora lo ve. Y lejos de asustarse y lejos de nada, sale en el camisón así nomás y le dice: vení, necesito tu pito, es perfecto, lo mira, lo agarra como cualquiera agarraría cualquier objeto que no sea sexual, ¿no? Lo agarra como quien agarra un cuaderno, un qué sé yo, una llave, como un objeto realmente. Lo deserotiza de una forma y de un modo que es tan desconcertante para el narrador, para que no entiende nada, ¿no? Entonces, medio llevado, justo la mujer está, se le nota un poco los pezones debajo del camisón, está ahí como que no se sabe para dónde va a caminar el cuento, la verdad que al principio no se sabe, pero es desconcertante. Entonces, ella lo hace entrar y le explica que tiene una nena de 2 años y que esa nena está por cumplir 2 años el día siguiente y que no puede ser que crezca sin saber que los hombres tienen pito, porque no tiene un padre cerca, no tiene hermanos, está criado por su mamá, criada por su mamá. Entonces ella realmente lo utiliza como un objeto a él de algo que ella quiere que su hija vea. Entonces es como la contracara del exhibicionismo, porque no es el exhibicionista que lo que pretende es eso, asustar, generar alguna cosa, sino la verdad que él está bastante objetalizado. Y hasta el final del cuento, él no termina de entender demasiado el juego, si realmente la mina quiere o no que pase después algo con él. Está muy bien resuelto. Es muy desconcertante. Son cortitos, estos que yo les cuento realmente son breves. Son 2 o 3 los más largos. El que sigue se llama Déjà Vu o los reinos de la posición horizontal. Que comentamos. Yo este cuento lo leí hace mucho en el Página 12, en el 12 verano. Claro. Un poquito antes de que saliera, un par de años antes de que saliera en este libro. Y fue lo primero que leí de Martínez y la verdad que fue arrancar fuerte, porque está muy bueno. Toca varios tópicos, justamente la sexualidad y la muerte, más desde el lado de la obscenidad. Arranca con una situación en la que hablan, en la que hay un padre que está muy deteriorado y el narrador cuenta de una abuela que se está casi muriendo. Desliza que el papá tiene una frase muy, muy graciosa que retoma uno de las máximas cartesianas. Y en realidad la retoma solo al final, digamos. Acá dice, bueno, mi papá tira esta frase de Descartes y al final, lo voy a decir porque no spoileo nada, cierra con babeo, luego existo, ¿no? Hay una cuestión del deterioro del cuerpo cercano a la muerte tocado a través de este personaje, del personaje de la abuela que se está muriendo. Lo que pasa es que, claro, el narrador llega a una situación a ver esta abuela que está casi como un manojo de huesos tirado en la cama y se le empieza a poner hot la escena porque aparece una enfermera como desesperada por tener sexo con él, súper erótica, toda la descripción de cómo ella lo va llevando a ese éxtasis. Y en un momento que no se sabe cuál, y es lo que te hace volver a leer el cuento varias veces, es decir, ¿en qué momento se produjo una torsión, una transformación del narrador, donde él no era el tipo que estaba por tener sexo y por penetrar a la enfermera, sino pasa a ser el viejo que se está muriendo? O sea, no se entiende en qué momento esa baba que babea por la cara, que primero era un líquido sexual, después es la baba de la muerte. Bueno, está buenísimo. Este es bien un cuento que junta lo fantástico, lo erótico y el horror. Para mí condensa bien las tres aristas. Bien. El cuento que sigue se llama Un gato muerto, para mí. Ah, no, perdón. Unos ojos fatigados, que es bien fantástico. Es como futurista. Imagina cómo podremos elegir nuestra muerte en un futuro lejano. Y estos ojos fatigados, que son los ojos fatigados del muerto, son relevados o guardados como el último vestigio de lo humano, ¿sí? Entonces te deja entrever que o hay un futuro con una especie que no será humana, que nos maneje, o hay alguna cuestión extraterrestre, pero está muy sutilmente puesto, simplemente con el comentario de que son los últimos ojos humanos difíciles de conseguir, te deja abierta la puerta a pensar la ficción. Muy breve, son 2 hojitas. Bueno, ahora sí, Un gato muerto, para mí, se morfa el libro, me encanta Un gato muerto. Es terrible este cuento, es largo, es muy siniestro. todos los que hemos padecido gatos que lloran a la noche, en algún punto nos podemos identificar con el protagonista. Es una persona joven que se muda a una casa que consigue con patio, con aljibe. Me da la sensación de que son como varios PH que tienen un patio en común. Y bueno, rápidamente empieza a ser atormentado este muchacho por los maullidos diabólicos de un gato que él durante el día lo ve dormir plácidamente y durante la noche llora extrañamente. Su dueña es una vieja, no menos siniestra, malhumorada, como mala, digamos, está descripta como de muy mal humor y que contesta muy mal y que protege a ese gato más allá de cualquier cosa. Y en el medio de esta situación desesperante, él se conoce con una vecina y empieza a generarse una onda. Otra vez aparece como lo erótico metido en un clima de desesperación creciente, digamos, que ya después va a terminar en locura total, porque el gato va a aparecer muerto, todo indica que fue él el que lo mató, pero él no tiene ningún tipo de registro ni de recuerdo. Lo que pasa es que apareció muerto con unos objetos que él tenía. La mujer se empieza a desesperar igual que él, lo empieza casi como a desafiar, ¿no? Una cosa de casi como que no te animás vos a terminar con esto. La vieja se enloquece, después ellos hacen pareja y ellos tienen un bebé, y todos sabemos que los bebés recién nacidos hacen ruiditos similares a los gatos. Bueno, no voy a contar más. Es tremendo. Es tremendo y excelente. Bien. Después, para bajar un poquito semejante tensión, paso un breve cuento que es un poco más intelectual, digamos. Se llama El sumidero de Dios. Es casi como una anécdota. Acá, cuando arranca el cuento, dice Martínez, y leo cómo empieza. Volví a acordarme de esta pequeña historia cuando escuché hace poco a Stephen Hawking afirmar en un reportaje que la física llegará muy pronto, quizás en la próxima década, a la teoría unificada de las leyes del universo, con la explicación matemática del momento de la creación. Volví a acordarme mientras el periodista le hacía la inevitable pregunta sobre el papel que quedaría para Dios. Por eso se llama El sumidero de Dios. Es una situación en la que un profesor respetado y muy temido por los profesores, por los alumnos quiero decir, y también por los profesores, pero más que nada por los alumnos, plantea esta teoría. Nuestro narrador le tiene que hacer una suplencia, y en esa clase una alumna de él, muy perturbada, aparece con un montón de papeles y la mano ensangrentada de apretar un crucifijo fuerte, ¿no? Entonces el tema es el origen, la creación, Dios, la ciencia, la física, qué explica qué, hasta dónde, qué cosa anula la otra. En la misma tónica, digamos, de anecdotario, viene el siguiente cuento, que se llama El peluquero vendrá, que es el relato histórico del asesinato de Trotsky. Que sí, parece que Trotsky estaba esperando un peluquero. Trotsky llegó Ramón Mercader. Y llegó, claro, pero llegó acá en la historia que recrea Martínez, llega Jackson, un supuesto novio de la secretaria. Y es Jackson el que se va a encargar de enterrarle un hierro en el cráneo. Y dice Martínez que es cierto en la anécdota, es un dato real, esto que él escribe, que ya casi moribundo, yendo a operarse, a hacer una trepanación, no sé qué cosa van a hacer, el médico le corta el mechón de pelo y él le dice a la mujer: el peluquero vino, ¿no? Una especie de chiste siniestro, ya casi muriéndose. Bien, siguiente cuento se llama El secreto. Acá también es importante la presencia de los niños, porque está relatado desde un niño y es un famoso secreto familiar. Que como todo secreto familiar puede ser usado como un arma y como una venganza. Es un cuento muy condensado, muy potente, es fuerte, es cortito, y está contado desde un chico que su hermano mayor lo molesta permanentemente. Su padre se murió, son cuatro hermanos, el papá murió, el chiquito no lo llegó a conocer, y el grande lo molesta mal y la mamá nunca lo reta. Entonces, en un momento, la hermana mayor le cuenta un secreto familiar al pequeño molestado, y el pequeño molestado lo va a usar como un arma letal contra el hermano molesto. Seguimos con Help Me, que este también yo diría que es un cuento que aúna el erotismo o la obscenidad, más que el erotismo, y el horror. Es la segunda vieja, digamos, que aparece. Primero estaba la vieja del gato, acá está la... Acá está una vieja también. El narrador está en otro... está haciendo su doctorado. Siempre está haciendo doctorados, ¿no? Siempre es muy Guillermo Martínez, todos los narradores. Está en Europa y quiere pasear por otro país y llega y se queda sin plata y está deseando que la tarjeta de crédito tenga algo de plata. Tiene unas monedas nada más. Está en un hotel. Aparece una señora que el help me es lo único que le puede decir, lo único que pueden entenderse entre sí por a través de esas palabras en inglés. Y la vieja termina siendo una cosa bastante siniestra, donde él se ve como hipnotizado. Porque al principio la intenta evitar, le da una moneda, lo último que le queda, pero la vieja insiste y lo lleva de la mano y lo mete en un cuarto del hotel y se saca la ropa. Y empieza a señalarle la vagina, pero como un genital descarnado, que él medio que se empieza como a asustar, digamos. Y tiene un hijo mirando la escena, que es como un hijo tonto, dice él, como si tuviera un retardo mental, pero es enorme y es amenazante, le impide que él salga de esa situación. O sea, él tiene que estar ahí, tiene que hacer algo. Bueno, de eso se trata el cuento, lo que él hace en esa situación, que nunca puede terminar bien, digamos, ¿no? Nunca puede terminar bien. Así que es bastante fuerte también, Helmi. Y termina el cuento con una novela, es una novelita corta hacia el final, muy potente también, muy fuerte, que se llama Una madre protectora. Es irónica, hace una pintoresca descripción de un círculo de artistas, de una revista literaria, de pintores, con todos los clichés y las cosas de la pose artística y del tipo que se erige, digamos, en esa persona carismática que genera un séquito atrás de jóvenes artistas. Bueno, y el narrador queda digamos, observando de costado, porque él cuenta la historia de otro, la historia de uno de estos grandes admirados, que se casa con una mujer extranjera y que empieza a desarrollar una cosa muy extraña en torno a un bebé que ellos tienen, ¿no? Entonces ella se empieza realmente como a enloquecer. Y empieza el cuento, la novela deja entrever que empiezan a pasar cosas muy siniestras. Este hombre empieza a quedar afuera, el padre queda afuera, se separa, no puede acceder al hijo, termina muriendo. Bueno, lo más escabroso tiene que ver con ese bebé que, bueno, no lo voy a contar porque es el final. Bueno, hasta acá el libro, muy bueno, humor negro, varios tipos de registros mezclados. Como dicen los mismos, la misma editorial, que es de Planeta, bordea la línea siempre tenue que separa locura de cordura, fatalidad de coincidencia, sueño de pesadilla, desde el cuento erótico hasta versiones más bien novedosas del género fantástico. Es un librazo. Bien, recomendadísimo. Y a prepararse para leerlo. Ya tenemos anticipo, no vas a salir igual que como entraste. No vas a salir igual que como entraste. ¿Ah, de sí? Una felicidad repulsiva, sí. De Guillermo Martínez, el recomendadísimo. De sacar la tapa, porque con todo lo que contaste y ver la ilustración de la tapa me pongo mal. Espectacular, Caro, gracias. Bueno, que lo disfruten, si lo pueden leer, sí, está buenísimo. Hay esas raras maneras de disfrutar la literatura. Sí. Y vamos a escuchar música. Vamos a escuchar a nuestro dúo entusiasta, marplatense, ¿no? Ah, cambiamos, perdón, claro, me confundí. Vamos a cambiar a AI, que tiene algunos músicos que pertenecen a Entusiasta, por eso vino el fallido. Lo vamos a escuchar, Sub y Baja. Ahí vamos. Sabrá curar. Voy a acompañarte desde acá, pero... Y mientras yo te espero,